Actualmente, en la industria de la moda, hay dos formas de negocio totalmente opuestas. La de las firmas low cost, ligada normalmente a la filosofía de la llamada fast fashion, y la de las firmas que apoyan la moda sostenible, ligada a la slow fashion. Las firmas low cost promueven una forma de negocio cuyo objetivo es hacer ricos a los dueños de estas empresas sin tener en cuenta la preservación del medio ambiente y los derechos de los trabajadores. La estrategia de negocio de las firmas low cost es sacar en muy poco tiempo muchas colecciones de ropa muy barata y de poca calidad y promover su consumo masivo creando en los compradores la necesidad de adquirir nuevas prendas. La ropa sostenible, en cambio, está hecha para durar mucho tiempo. En su producción, se trata de proteger el medio ambiente y se les pagan salarios dignos a los trabajadores. Además, mientras que la moda low cost propone un estilo de vida basado en el consumo masivo y en la idea de usar y tirar, la moda sostenible se relaciona con la slow fashion, que basa su modelo de producción y negocio en varios propósitos. Por un lado, evitar que el consumidor llene su armario con ropa que apenas se pone. Por otro lado, crear prendas estilosas que no pasen de moda, de mayor calidad y durabilidad y que se puedan combinar de muchas maneras. En España existe una plataforma que apoya la moda sostenible. Se llama Slow Fashion Spain y su fundadora es Gemma Gómez. Gómez defiende que solo se podrá cambiar el modelo de producción y negocio que impera actualmente en el mundo de la moda si se cambian los hábitos de consumo. Para ello, hay que hacer que el consumidor sea consciente de que no necesita estar comprando continuamente y de que es mejor tener menos prendas y de más calidad que duren más tiempo, aunque sean más caras. El consumidor también tiene que saber que existen formas alternativas de renovar el armario que evitan la fast fashion, como los encuentros de intercambio de ropa, que son cada vez más populares entre la gente joven.